José María Martínez, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? Para comenzar, queríamos preguntarle acerca de las ventajas que ofrece este proyecto. Sí, bueno, pues este proyecto profundiza un poquito más en el conocimiento de una enfermedad tan compleja como es la esquizofrenia. Es una enfermedad que podría equipararse a la diabetes, a una artritis reumatoide, es decir, una enfermedad que no tiene una sola causa, sino que hay multitud de factores que predisponen o que precipitan la enfermedad. ¿Y cuáles son los factores de riesgo, aparte de la época del año, que más pueden determinar el brote de esta enfermedad en las personas? Bueno, pues el principal factor de riesgo de esquizofrenia es tener un familiar, son antecedentes familiar de primer grado con la enfermedad, con la esquizofrenia. O sea que el principal factor de riesgo es la propia alteración genética, ¿no?, que se hereda. Pero el heredar la predisposición genética no quiere decir que uno vaya a desarrollar la enfermedad. Normalmente hace falta lo que llamamos un segundo impacto, es decir, algún otro factor ambiental externo, en este caso haber nacido en invierno, en una época de mayor carestía, de mayor pobreza, como puede ser la posguerra, eso actuaría como un segundo impacto, que es lo que precipita o lo que hace que comience los síntomas de la enfermedad en la adolescencia o en el comienzo de la edad adulta. Doctor, ¿se podría decir entonces que desde que se está en el útero de la madre pueden darse condiciones determinantes para desarrollar esquizofrenia? Pues podríamos decir que hay bastantes hallazgos que apuntan hacia eso. Es decir, apuntan a que el cerebro del feto durante la gestación queda dañado por algún factor estresante, me refiero a estresante, no solo ya un acontecimiento estresante para la madre, que se ha visto que se asocia al desarrollo de esquizofrenia en la edad adulta, sino sobre todo a complicaciones durante el embarazo. Complicaciones como pueden ser una infección vírica, como puede ser un déficit nutricional, como puede ser algún otro tipo de factor ambiental que de alguna manera deja dañado el cerebro del feto y, siguiendo el símil de un virus en un ordenador, cuando ese cerebro madura y empieza a usar algunas funciones más superiores, pues es cuando se expresa la enfermedad. A lo largo del estudio se habla constantemente de esquizofrenia en personas adultas, pero ¿por qué tarda tanto en manifestarse estas alteraciones en la persona? Es decir, ¿se podría padecer en niños? Bueno, en niños se ha descrito la esquizofrenia. Lo que pasa que lo que observamos en la clínica es que la adolescencia comienza a partir de los 15 años. Es un poco más precoz de los hombres, pero entre los 15 y los 30 años es cuando comienzan a aparecer los síntomas más llamativos de esquizofrenia, lo cual no quiere decir que sea el comienzo de la enfermedad. Es decir, antes puede haber signos, una serie de factores de personalidad, de alteraciones de conducta, de signos neurológicos menores, que ya forman parte de la propia enfermedad. Doctor, ¿qué consejos le daría o qué consejos podríamos darle a las futuras madres para evitar riesgos acerca de esta enfermedad? Por un lado, un llamamiento a la calma, porque el que se haya encontrado un exceso de nacimiento en invierno en pacientes con esquizofrenia no quiere decir que haya que evitar el parto en invierno, no pasa nada. Igual que lo del déficit nutricional, pues tiene que ser algo muy severo. Lo que sí le aconsejaría, por ejemplo, que intente llevar un embarazo con normalidad, sin grandes estresantes, siguiendo sus revisiones, sus cuidados obstétricos, que tome el sol de vez en cuando. También esto está relacionado con el déficit de vitamina D, que no se vaya a países muy de latitudes muy altas, a muy al norte, pero con calma, ¿no? O sea, que no cunda el pánico, por nacer en invierno. José María Martínez Ortega, licenciado en Medicina y Cirugía y doctor por la Universidad de Granada y también investigador del Departamento de Psiquiatría y del Instituto de Neurociencias, muchas gracias por su colaboración. Un saludo. Nada, muchas gracias a vosotros.